Nosotros venimos trabajando en una idea de que los controles son una herramienta fundamental cuando aquellas acciones individuales hoy demuestran una curva exponencial del crecimiento de los casos que resulta alarmante para lo que es nuestra ciudad. Nunca tuvimos una posibilidad de conformar un comité de crisis donde realmente se escuche las voces de todos los factores sociales, porque también consideramos que una de las cuestiones relacionadas a la pandemia son las económicas, y en ese contexto habíamos pedido en su momento la incorporación también de organizaciones sociales, de asociaciones intermedias que también trabajan con las distintas realidades, y que creíamos que era una herramienta este comité de crisis para que entre todos podamos trabajar en conjunto y realizar un abordaje integral de la situación sanitaria. Te digo esto como una introducción para cómo viene sucediendo el desarrollo de esta cuestión en nuestra ciudad. Nosotros el día lunes le solicitamos una reunión al intendente a fin de poner sobre la mesa cuál era nuestra preocupación respecto a lo que estaba sucediendo. En esa reunión lo que le planteamos, para no afectar actividades comerciales, para que los trabajadores de nuestra ciudad puedan seguir con el desarrollo de sus actividades, que empecemos a restringir las actividades que estaban relacionadas a lo recreativo y a lo social, ¿sí? Y ello acompañado de controles que permitan el cumplimiento real de las disposiciones que se dictaran al efecto por el Ejecutivo Municipal. La respuesta del Ejecutivo, y que también la hizo hacer, que ayer la puso en conocimiento de toda la comunidad del intendente, es que el abordaje de la situación sanitaria está limitada al cumplimiento individual de cada uno de los vecinos de Lobos. Situación que no se produce, ¿no? Y la prueba es los desbordes que existen en los espacios públicos con grandes aglomerados de personas en el parque municipal y en distintos espacios públicos. Nosotros entendemos que no es una cuestión de que cada individuo pueda hacerse cargo de los cumplimientos de todos los protocolos, sino que ese individuo actúa en una comunidad y en un abordaje que es colectivo, ¿sí? Un abordaje que es colectivo porque no solo se afecta a sí mismo, sino que afecta a otros integrantes de esta comunidad. Y para ello debe haber un Estado, cuando el individuo no cumple o cuando hay otros que cumplen y están expuestos, el Estado debe asumir, como lo decía en la conferencia de prensa, un rol de carácter paternalista, ¿sí? Un Estado que no se reduzca al mínimo, sino que se reduzca, sino que se extienda a su máxima expresión en el acompañamiento de los vecinos. Como te digo, la respuesta se dio a conocer ayer definitivamente por el Ejecutivo Municipal, que no va a adoptar ninguna medida al respecto, más que dejarlo librado a, ya te diría, condiciones azarosas o al comportamiento individual de cada uno de los vecinos. Esta situación nos pone totalmente en alerta, atendiendo que la complejidad que puede acarrear este desborde, si se quiere, de contagios, puede traer consecuencias muy graves para nuestra comunidad. ¿Qué cantidad de casos activos hay hoy en Lobos? Y cuando hicimos la conferencia creo que eran 234 casos activos, y en el día de hoy deben ser 201 casos, 202 casos activos, que en proporción es prácticamente un infectado cada 200 habitantes. Y daba el ejemplo de Cañuela, del trabajo integral que viene realizando, donde hoy de alguna forma empieza a controlar lo que tiene que ver con esta cuestión sanitaria, que tiene un contagio cada 400 personas. En un contexto que ustedes son una ciudad que está conectada con otras ciudades que han tenido mayores dificultades, con las cercanías a todo lo que es la zona del AMBA, ¿no? Uh-huh. Y con el desarrollo productivo y comercial que tiene Cañuelas, que lógicamente expone aún más a cada uno de los vecinos. Pero bueno, uno observa un estado presente en Cañuela, y nosotros también lo tomamos de ejemplo, un estado que controla, que ahí estuve viendo que se reiniciaron actividades recreativas o actividades deportivas en espacios públicos, y está el Estado acompañando que esas iniciativas sean cuidadas, que se siga avanzando en el crecimiento de la ciudad a través de distintas obras. Estuve viendo obras de pavimentación, situación que no sucede en Lobos, lamentablemente. Bueno, en lo que referís vos y a esta conversación que has tenido con el secretario de Gobierno, eso debe haber sido en el marco de la discusión de un proyecto de ordenanza que elevó el Ejecutivo Municipal, entendiendo el Ejecutivo que el Departamento Legislativo era quien tenía las facultades para habilitar determinadas actividades, ¿sí? Uh-huh. Esa ordenanza se votó en forma unánime por la mayoría también de los integrantes del Consejo, que son de Cambiemos, en las cuales el Legislativo le dijimos: nosotros no tenemos facultades para autorizar actividades. El Legislativo regula habilitación de actividades, pero no autorización de actividades prohibidas en aquel entonces, que creo que estaba vigente el decreto 583 de la provincia de Buenos Aires, entendiendo un orden jerárquico de normas, y una ordenanza y un decreto, hoy en ese momento tenían las facultades de regular en contrario, por decirlo de alguna forma, a lo que establecía la norma provincial. Esa situación creo que también ha sido un quiebre, no solo porque algunas actividades se empezaron a desarrollar en incumplimiento de la norma provincial, sino también un quiebre desde lo simbólico, ¿sí? Y yo siempre insisto con este término, desde lo simbólico, porque el abordaje integral de la pandemia también tiene que ver con el mensaje que uno le da al vecino, ¿sí? De cuáles son el cumplimiento de ciertas normas, de cuál es el cuidado, de cómo se debe visualizar, y esto lo reitero, que no es una cuestión de cuidados individuales, sino es una cuestión de cuidados colectivos, ¿sí? Porque el vector no solo se afecta a sí mismo, sino que es un vector para contagiar a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus hijos, y eso luego tiene sus consecuencias en el conjunto de la comunidad. Y al respecto, creo que ese fue uno de los quiebres de la legitimidad, ¿no?, que el gobierno municipal asumía para con los vecinos. Un quiebre que significó que al poco tiempo empezáramos a tener mayor cantidad de contagios. Y no es un cuestionamiento la cantidad de contagios en sí misma, porque evidentemente cada uno de los municipios de nuestra provincia tiene contagios. La cuestión es cuando la situación epidemiológica se deja al azar, o el cumplimiento por parte de los individuos de cómo llevar adelante la cuestión sanitaria, entonces estamos en un gran problema. ¿Sí? Y es ahí, contestando tu última pregunta, que nosotros decimos tenemos que tener un Estado activo, un Estado que sea responsable de las problemáticas relacionadas con la pandemia. Y la provincia de Buenos Aires, a través de la prestación de los servicios de salud y a través del Hospital Municipal de Lobos, hoy ha sido la única encargada de lo que tiene que ver con todo lo relacionado a la salud. A modo de ejemplo, en el Hospital de Lobos, hacia el primero de marzo o mediados de marzo, había una cama con un respirador. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 40 camas en el Hospital de Lobos con 11 respiradores, con incorporación de todas las condiciones para la atención de los pacientes, con todos los insumos, con los elementos de protección para los profesionales, con la ampliación de un pasillo conector que ha hecho un poco más fácil la tarea de los profesionales médicos, enfermeros y todo el personal auxiliar del hospital. Un hospital que hoy tiene la capacidad, aún de absorber la gran demanda que en este momento se está produciendo y que está trabajando en red, como lo hace toda la provincia, con los con los 135 municipios, con los hospitales de campaña, que permite garantizarle a cada uno de los vecinos de Lobos que tenga la atención de la salud. Hoy no existe otro centro de salud que pudiera absorber una demanda que no sea el hospital, ¿sí? Porque hay un Instituto 43 que había montado el Ejecutivo Municipal para aquellos pacientes denominados COVID-2, que son los que presentan, que no pueden hacer el aislamiento en su casa, pero que no tienen demasiadas complicaciones a raíz del contagio, y que hoy no tiene capacidad operativa para ponerlo a funcionar. Y ahí está un trabajo en conjunto con los directores del hospital, Maximiliano Mulazzi, Juan Pablo Velardi y Región Sanitaria, tanto Carolina como Adrián de Región Sanitaria, todos los días están presentes, ya sea en forma presencial o en forma telefónica, atendiendo qué es lo que sucede en nuestra ciudad, y nosotros estamos muy agradecidos a la gran gestión del Ministerio de Salud, del gobierno provincial a cargo de Axel, y la verdad que hoy podemos dar respuestas a nuestros vecinos, que si el 1 de marzo no hubiese habido oportunidad alguna para que estén atendidos con los cuidados que requieren ante la necesidad de internación. Y esa situación absorbida en su totalidad por la provincia de Buenos Aires no tiene su correlato en las acciones que realiza el municipio de Lobos, que ha dejado prácticamente al azar todos los controles, toda capacidad de un Estado presente de garantizar que aquellos individuos que incumplen con la norma vigente en materia de cuidados comiencen a hacerlo. Y creo que eso es una construcción también simbólica que hoy va a costar revertirla, porque el mensaje ha sido otro durante todos estos meses. El Estado se corre de esa regulación que requiere cuando aquellos individuos que deben estar obligados a cumplir con ciertas normas para garantizar la nueva normalidad, como se suele denominar en este contexto, donde es el uso de tapaboca, la higienización correcta de las manos, los distanciamientos también en espacios públicos de 2 metros. Ahora, cuando ese individuo no cumple, es el Estado quien debe estar presente. Y ya te digo, no en la concepción de los distintos roles que puede asumir el Estado, yo me voy a aquella asunción de un rol paternalista, como te decía al comienzo de la charla, un rol de acompañar a ese individuo, a entender que no vivimos en una comunidad donde cada uno puede realizarse a sí mismo o puede seguir siendo un poco más al llano con su vida como si fuera nada, porque está poniendo en riesgo al resto de la comunidad, está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo de aquellos comerciantes que están cumpliendo, te diría, a la perfección casi, con lo que se recomienda para la atención de sus comercios o el desarrollo de sus actividades personales. Porque vos vas a un almacén, vas a una ferretería o vas a cualquier local o comercio y se están cumpliendo con esos protocolos de ingresar 1 o 2 personas de acuerdo a los espacios, de usar tapabocas, pero se visualiza en los espacios públicos y a través de estas actividades recreativas y sociales que a veces se prestan para el desarrollo de otras actividades que por ahí no están permitidas, como decir, salgo a caminar y bueno, paso por la casa de un amigo, paso por la casa de un conocido, y entonces ahí se empiezan a armar las reuniones sociales, entendiendo que individualmente hoy puedo realizar, por decirlo de alguna manera, casi lo que se me ocurra, ¿no? Y es ahí donde creo que está fallando el Estado municipal, ¿no? En el acompañamiento de esas situaciones que hoy requieren un encauce para aplanar esta curva de crecimiento exponencial que ha tenido nuestra ciudad. Y es eso, y siempre lo decimos, no es con ánimo de reproches, no es con... De hecho, lo hicimos en forma a puertas cerradas el lunes para llevarle nuestra propuesta, y luego como no las obtuvimos, creíamos que debíamos marcar una posición hacia nuestra sociedad para poner en conocimiento lo que es el estado del sistema de salud local, que está dando respuestas a la perfección y que requeríamos del Estado municipal que empiece a cumplir con su rol a través de los controles de aquellas situaciones que se desbordan. Hay una gran manifestación de vecinos que siente, que tiene esas sensaciones. Es así y nos los han manifestado, y también un poco la respuesta nuestra era para acompañar a todas esas expresiones que hoy requieren de que sean acompañadas, ¿sí? Porque los comerciantes también temen cuando alguien no va a su local sin un tapaboca, porque quienes tienen que desarrollar sus actividades laborales tienen miedo de que dejen de hacerla y las dificultades económicas para afrontar el día a día podrían empezar a ser una realidad, y que cada uno de los que está realizando también estas actividades recreativas y sociales, porque uno entiende que también resultan necesarias, quieren seguir haciéndolo cumpliendo con los protocolos al efecto y que no lo pueden hacer porque hay otros individuos que no quieren cumplir con esa normativa. Esto es, vos sabés que no podés circular a 200 kilómetros por hora en una ruta. Y ahí está el Estado para decirte, mirá, vos no podés circular a 200 kilómetros, entonces te voy a multar, te voy a labrar un acta. ¿Se entiende la comparación? Uh-huh. Es decir, cuando el individuo no puede entender ese concepto colectivo de lo que representa una sociedad, es el Estado donde debe estar para controlarlo, para guiarlo en la asunción de una conducta que nos permita pasar al nuevo desarrollo, a la nueva normalidad, que sería un espacio de una etapa, perdón, de distanciamiento social con el cumplimiento de todos los protocolos que requiere esa nueva etapa. ¿Cuándo fue la conferencia de prensa? La conferencia de prensa fue antes de ayer, por la tarde. Y el día de ayer también hubo un mensaje desde el Ejecutivo Municipal apuntando nuevamente a la asunción de la responsabilidad individual que cada uno de los vecinos tiene, a través de un mensaje grabado por el intendente, y luego el equipo intersectorial donde puso en alerta a la comunidad manifestando que no habían insumos para los hisopados. Situación que fue claramente desmentida por las autoridades de la región sanitaria y los directores del Hospital de Lobos el día anoche, y que hoy tuvo la posibilidad de que llegaran a los medios. El sistema de salud de Lobos está dando respuestas absolutas a todas las necesidades de atención que requiere la pandemia y a todas aquellas también necesidades de atención de la salud que no están relacionadas a ellas. Estamos satisfechos, te diría, estamos orgullosos del trabajo de los compañeros del hospital, de los compañeros de la región sanitaria y del compromiso de la provincia de Buenos Aires, que hoy lleva invertido no menos de 50 millones de pesos en nuestro hospital desde marzo a la fecha.